porque puede abrazarlo y tenerlo en su casa. ¡Qué feo papel hace el hijo mayor! Seguro de sí mismo, desprecia a su hermano. Nada de amor a él. Ni le llama hermano. Ese hijo tuyo, dice hablando al padre común. Es escoria, no sabe de amor. Y por ello tampoco de fiesta, de celebración. La vida la reduce a cumplir lo que le corresponde, pero sin sentimientos, como un autómata. Renuncia a lo más humano, lo que vivimos en nuestro interior, a sentir el afecto, y por ello, a la celebración, a la fiesta, al banquete. No es pródigo porque no ha malgastado la herencia, pero tampoco lo es por ser dadivoso, generoso, tampoco compasivo. No tiene sentimientos de afecto hacia nadie, ni hacia el padre, para él es el amo, el que da órdenes, ni hacia el hermano, que no reconoce como tal. Lo contrario del Dios de Jesús, del de la parábola. Son tres personajes en los que podemos mirarnos. ¿De quién nos vemos más cerca o más lejos? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.